Olvidaré tus besos, pero nunca. Olvidaré tu amor, pero nunca. Olvidaré tus besos, pero nunca. Olvidaré tu amor. Hoy en mi cuarto muy solo estoy, pensando en ti, pensando en ti. No puedo olvidar aquel amor que me diste tú. Olvidaré tus besos, pero nunca olvidaré tu amor.